Y seguimos aquí en Vibra Cultura, en la revista semanal del programa Derecho a la Cultura. Este es el primer programa. Nos están sintonizando en Heterogénea. Y venimos aquí a las corridas. Seguimos con invitados. Tenemos un estudio así mullido. Está como con mucha gente. Estamos medios apretados. Y en este caso queremos compartir con ustedes, contarles un poco de los relatos que se van a escuchar el próximo lunes. En el marco de la Feria del Libro se va a hacer la presentación de la revista De 7 a 7 del Hogar Sol de Noche. Y bueno, algunos de los protagonistas, algunas de las personas que escriben ahí, están aquí con nosotros en el estudio acompañándonos. Les damos la bienvenida, Marcelo, Hugo, Graciela, Nancy y Miguel Ángel. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Y bueno, la idea era poder compartir algunas preguntas o que nos cuenten un poco más, pero lo vamos a dejar pendiente para el lunes, que vamos a tener una charla más íntima en la presentación. Y ahora los invitamos a que lean algunas de sus producciones. No sé, Marcelo, si quieres empezar, Marcelo Silva, si quieres empezar a contarnos, a leernos. Sí. La vida se disfruta, yo disfruto la vida mía como siempre, soy alegre, sonriente, paso un buen momento con todos mis amigos y amigas y todas esas personas que me ayudan mucho, todos ellos son una alegría para mí. Son muy buena gente, por eso disfruto de ello, por la vida se disfruta con diversión, con amor, con alegría, con el corazón. Y eso es lo que quiero yo y yo amo a mi vida. Tampoco es cuestión de no ponerse triste, eso es lo malo, pero eso no sirve, hay que alegrarse y alegrarse mucho más. Esto, bueno, yo lo hice esta, yo lo voy a contar un poquito de cómo va a ser la otra revista. Yo tengo hecho, lo pensé yo, por ahí, yo tengo un abuelo picarito, ¿sí? La otra chavita que voy a hacer. Y hay por ahí me dice, bueno, eso está bien, la chavita. Y me dice, pero tengo otro, le digo, para hacer tres. Y Daniel, el negro no puede. Y tengo mi tío, es un ágil, se llama la otra, que lo vamos a hacer, voy a hacer tres de esto. De las poesías, la digamos, sí. para el próximo para número. Para presentar el otro, ya viste, ahora en noviembre. Y bueno, y ellos, eso que yo sentí, que habló, ¿no? Que el noviembre iban a presentar la ya viste, ¿no? Y bueno, y ese después le gustó mucho porque este del 7-7 se lo pudimos vender a 5 pesos y toda la gente lo compraban, ¿no? Porque salía mucho más barato la que era la anteriormente que le sacaron de la otra chavita. Y esa salía 20 pesos y esta salía más barato. Y nosotros la vendíamos. Yo me agachaba 15, 20 chavitas y la vendía. Salía. Y nada más me dice, ¿cuánto sale la chavita? Sí, 5 pesos. Bueno, el sector, los negocios. Sí, pues, dame todas las chavitas y yo te lo. Y me dice, a ver, que dice, se ponen a leerlo. Ah, dice, está muy bueno. Bueno, ¿se lo va a comprar? Sí, me dice, nada más le iban. Y tengo mucho permiso porque en un lugar que yo podía venderla. O sea, en un bar, a veces en la municipalidad de Llanfunes. Y yo lo vendo todo ahí, nada más. Y él me dice, Marcelo, me dice, ¿cuándo me va a traer la chavita? Y bueno, pues tengo que tener la plata para comprar la revista, para salir vendiendo. Bueno, el que no tenga la plata para leer la revista lo puede hacer en la presentación del día lunes en la Feria del Libro, Marcelo. Así que te agradecemos mucho por tu lectura y tu relato. Si querés podemos escuchar ahora a Hugo. Sí. ¿Estás preparado, Hugo? Sí, sí. Bueno, cuando quieras, nomás. Mira, es fácil, no somos de acá, venimos de Buenos Aires, acá. Nos conocimos en Sol de Noche y estuve en Malvinas. Después tuve un accidente con un auto, estuve muchas veces internado y bueno, estuve trabajando después como seguridad con Cadela, Páginas Doradas, Aguas. Después salí de ahí y me enteré en un lugar terapéutico porque tuve adicciones. Y bueno, después de eso me quise salir de ahí, pero me dijeron que si podía ser el líder del grupo de los dependientes. Y bueno, me mandaron a Mercedes, donde tengo pastor. Salí siendo pastor de ahí. Y bueno, tuve un par de lugares donde yo he abierto con mi nombre como pastor, director de todo, que se llama Sendero de Paz y Amor, Betel, La Huella. También estuve en Encuentro con Dios, también está en Mercedes, en Luján, Rodríguez. Y bueno, todo son cosas que me han pasado a mí. Conocí a Claudia, mi señora, a esta chica Nancy, que nos casamos en el Albergue del Sol de Noche. Ahí nos casaron, salimos por la tele, fuimos famosos en un momento. Y bueno, es parte de mi vida y la historia vida de vida. Historia de vida, viste, como te estuve diciendo que agarrar la revista es para eso, para contar un poco la vida de esta gente, que no somos como muchos creen, que nos ganamos la vida abriendo puertas de taxi y cuidando coche, muchos de nosotros. Otros tienen trabajo seguro, pero no le da, no le hicieron los números como para estar en un hotel o no. Entonces el albergue los cubre. Los cubrió durante 3 meses de invierno, nos cubrió todos los días. Ahora volvimos de vuelta al día de verano, de 8 a 7 estamos en la calle, el día. Y bueno, cada uno hace lo que. Y de noche tenemos el lugar que nos cobija todos los días. Nos bañamos, comemos, conversamos, nos peleamos. También. Como una familia. Bueno, si quieren encontrar en la revista, por si alguna de las personas que nos está escuchando quiere encontrar el relato, el fragmento del relato en realidad que leyó Hugo recién, es Después de casados seguimos siendo novios. Ese es el título que le dio. Y bueno, también así a las corridas y a las patinadas. Seguimos con Miguel Ángel, que nos va a leer un fragmento también de Historias de un Puma. Sí, bien. El hecho de que Miki el Puma Acevedo muera enterrado no significaba que esté muerto. Aúllan los lobos y alaridos de perros vagabundos a la luna llena. Se acuerda nuestro héroe. Despierta. Abandona su cova o tumba. Y al contraluz del plenilunio, entre majestuosos álamos, lleva a sus mortajas manchadas de tierra y agua de lluvias entre óleos y barnices. Misturados y sucios, mimetizados en la lucha por la vida. Cruzado quines húmedos de amargura andando hasta la esquina detrás del viejo bar, el rincón. Lo espera en su bohemia de las 12 de la noche. Tan, tan, de una vieja iglesia acompaña sus pasos entrecortados. Verifica su bastón de palo en el cabezal camuflado. Guarda una petaca de aguardiente que seguro está vacía. Y volverá a llenar del viejo combustible. Prueba en un papel sobre la baldosa floja su punta de acero que refleja un brillo amenazador. Vaya cetro patriarcal. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ustedes. Bueno, y quedó la señorita. Estamos sacando minutos del otro programa. Muy bien. Hacemos el último relato. Hacemos el último relato y nos vamos con el último relato, ¿les parece? Así ya no le sacamos más tiempo a Nosotras en el Mundo, el programa. Sí. Sí, no, quería avisar, nos queda pendiente la agenda, no la vamos a decir al aire, obviamente, búsquenla en el Facebook. Y ahora sí, gracias. Saludamos a Lucre sí. Cuello y Silvina Besteni, que nos mandan saludos por Facebook. Y cerramos con el relato de Graciela del Carmen Peralta. ¿Macanitas? Bueno, yo voy a hablar sobre el relato que me han puesto acá en una revista. O sea, que han hecho El Sol de Noche Nueva. Piensan hacer otra revista. Como ser como la historia de la vida de uno real, ¿no? La mía, han querido sacar la vida realmente real. hace la historieta donde mi padre me tuvo, a donde mi madre falleció, a donde me crió mi tía, a donde mi padre se fue, me crió mi tía ya de grande, la historia por donde hemos recorrido el mundo, trabajando él como pueda, criándome como pueda. Y es un relato muy sensible, que diría yo, para realmente para la revista es divino, porque es un como un progreso que se hace, ¿no? Realmente. Y a mí me gustaría que hubiera sido mucho más competente, pero lo que pasa es que gente no ha habido. Son todas gentes que han venido de paso y no se pudo hacer la revista como uno quería hacerla. Estaba copado y ahora ya está quedando vacío. Mucho porque ya llega la primavera, muchos porque tienen casa. Un relato que se podría haber hecho muy grande, en historieta, muy lindo, verídico y realmente, ¿no? Pero eso ya llega más a punto de que no hay Graciela, costo de la vida. Perdón, no te queremos cortar, pero nos sacan del aire, así que si quieres compartir el Macanitas, porque nos recortan así. No hay problema. Bueno, así que es una historia muy linda, para mí es muy linda, porque de muchos años que estamos en el Sol de Noche, y que se inauguró 5 años y algo, para mí es muy hermoso, una vida que se trata muy linda, una historia que se hace, una cultura espléndida, y unos rangos de amistades, de nuevos congenios, de conocerse y todo eso, para mí que intruye para tanto como para el trabajo, como para la educación, para el que tiene cultura, bueno, el que tiene estudio y bueno, el que va a progreso, como se dice, ¿no? Pero ya siendo grande, bueno, ¿qué experiencia podemos hacer? Una cultura nueva, un libro, una revista, bueno, nos queda en base de todo eso. Ya con eso creo que es listo y cortado, ¿no? Mi punto de vista. Bueno, pasamos de nuevo la invitación, entonces, la presentación de la revista de 7 a 7 el lunes. Sí, vamos a hacer el lunes, la presentación seis, acá en la Feria del Libro. En el Obispo Mercadillo. Ya van a estar en Obispo Mercadillo a las 6 de la tarde. Van Exacto. a estar los profesores grandes, todo lo que han hecho esta revista, para ayudarlos realmente a ver que se puedan ganar un peso. Les agradecemos mucho por la y todo eso. Ahora le podemos dejar una revista. Si les agradecemos mucho por la visita. Vamos a estar el lunes en el Obispo Mercadillo compartiendo otro momento de relatos con ustedes de las 7-7. Nosotros, Romina, nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 13 horas por acá por Heterogénea. De 13